camino y no te detengas a mí. Y nunca te apartes del camino recto de la verdad. Y sigue tu camino y no te detengas a mí. Y nunca te apartes del camino recto de la verdad. Los mansos poseerán la tierra en aquellos días, cuando el mensaje sea conocido en su totalidad y los hombres lo vivan en toda la tierra en paz. Y sigue tu camino, no te detengas a mí. Y nunca te apartes del camino recto de la verdad. Y sigue tu camino y no te detengas a mí. Y nunca te apartes del camino recto de la paz. Dichosa la gente pacífica, son hijos de Dios. Llevará por el camino recto del amor. Y sigue tu camino y no te detengas, amigo. Y nunca te apartes del camino recto de la verdad. Y sigue tu camino y no te detengas, amigo. Y nunca te apartes del camino recto de la verdad. Sigue tu camino y no te detengas a mí. Sigue tu camino.